tal? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al programa Movida en la Cantina. Ya sabéis que en estos programas, por culpa del confinamiento, tenemos unos horarios un poco raros. La última semana hacíamos el programa de 8:30 a 10:30, 2 horitas, que es lo que normalmente dura este programa. Pero bueno, con eso que a las 10 hay que estar en casa, pues va a ser una edición especial, una edición reducida de Movida la Cantina. Así que es como no, escuchándose así Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Y en el programa de esta hora vamos a dedicarla a uno de los grandes músicos que ha dado la historia de la música en los últimos, tal vez, sí, quizás 60 años, uno de los grandes compositores desde Minnesota, Mr. Bob Dylan. Pues repito, en estos 60 minutos vamos a recordar uno de sus grandes trabajos publicados a mediados de la década de los 70. El título del EP prefiero decirlo más tarde, cuando suene la primera canción, pero repito, es uno de los discos más conocidos de este gran compositor. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida la Cantina todos los miércoles, pero bueno, esta vez no, esto es como el miércoles, no, perdón, como el jueves, que se publica los miércoles. Sí, el jueves, que se publica los miércoles. Venga, que vamos. Just the way things go. If you're black,

their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Ha arrancado ya el programa y hemos empezado escuchando este tema que eclipsó al, estaba mirando una cosa, perdón, al resto del EP, este Hurricane, que es con el que se abre el EP Desire, Deseo, el 17º disco de Bob Dylan, publicado en el año 1976. Estaba lanzado, hay que recordar que su primera grabación de Bob Dylan es del año 1962, creo. Empezaría a ser conocido en el año 1963 con Free Willing, y desde entonces la carrera de Bob Dylan hasta el día de hoy es la carrera de uno de los músicos más importantes que ha dado la historia de la música pop, repito, tal vez en los últimos 60 años. Vamos a centrarnos en este trabajo, repito, publicado en el año 1976. Tal sería el éxito de este Hurricane, que mucha gente, pues, a este LP lo conoce como Hurricane, más que como Desire, como Deseo, ¿no? Pues vamos a leer cuatro líneas simplemente de la canción, que más o menos es lo que quiero hacer, escuchar las canciones más importantes, las que más me gustan a mí, más o menos las más conocidas, y leeros cuatro o cinco líneas, porque desde luego los textos de Bob Dylan son textos larguísimos y muchas veces sería imposible y un poco cansado, reconozco, leer la canción entera. Aquí viene la historia del huracán, el hombre al que culparon las autoridades por algo que él no hizo. Lo pusieron en una celda de la prisión, pero una vez pudo haber sido el campeón del mundo. Ya sabéis la historia, hay película, Huracán Carter estuvo muchos años en la cárcel acusado de un crimen que no había cometido. Bueno, él y otro compañero. Pues repito, así empieza este trabajo que curiosamente fue publicado en el año 1976, aunque las primeras sesiones de grabación habría que remontarlas al año 1974. Vamos con otro de los cortes. Vamos a hablar poco a poco de las canciones y espero que os vaya gustando el disco. A lo mejor muchos de vosotros ya lo conocéis y otros, en cambio, pues lo vais a descubrir. Pues venga, el siguiente tema. May, but I could not hold on to her very long, so I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light, the biting light through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right, went into a laundry to wash my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, "You're looking for something easy to catch." Said, "I got no money." He said, "That ain't necessary." got cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where are we going? He said, we'll be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise, I was thinking about gold. I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace. As we rode through the canyons, through the devilish cold. I was thinking about ISIS, how she thought I was so reckless. How she told me that one day we would meet up again. And things would be different the next time we wed. If I only could I hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. We came to the pyramids all embedded in ice. He said, there's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas the thing that I knew what he had on his mind. The wind, it was a howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night, and we chopped through the dawn. I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to go on. I broke into the tomb, but the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I felt I've been had. When I saw that my partner was just being friendly, when I took up his offer, I must have been mad. Inside, threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, then I felt satisfied. Then I rode back to find Isis, just to tell her I love her. She was there in the meadow where the creek used to rise, blinded by sleep. In need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rode on ahead. I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to, yes. Child, what drives me to you is what drives me insane. Me casé con Isis el 5 de mayo, pero no pude abrazarla mucho tiempo. Todavía puedo recordar la forma en que sonriste el quinto día de mayo bajo la llovizna Isis. Vamos allá. Este LP fue escrito, las canciones, por Bob Dylan y por Jax Lewy. Jax Lewy era un escritor y director teatral que Dylan había conocido años antes por mediación de su amigo Roger McGinn, ¿no? Y un día, parece ser, estaba Dylan paseando por el Soho y se lo encontró y le invitó a Dylan a que subiese a su casa. Pocos meses antes, Dylan había también publicado uno de sus LPs más exitosos y personales, como es el Blood on the Tracks, ¿no? Que llegó a ser, pues me parece, número uno. Y entonces, pues Dylan y Lewy pues se pusieron a escribir este tema, este Isis, ¿no? Y bajaron a un restaurante que era donde solía ir muchas veces Dylan, también había actuaciones, se encontraba ahí con los amigos. Y bueno, pues les leyó la letra de la canción y quedaron todos realmente sorprendidos con la calidad de la letra. Y esto animó a Jax y a Bob Dylan pues a grabar el resto del LP. Solamente había un par de canciones que Dylan ya tenía escritas poco antes, ¿no? Vamos ahora con otro de los temas, con el corte número 4, si estamos hablando de vinilo. Es esa One More Cup of Coffee of the Road, una copa más de café para el camino. Sara también juega un papel importante, la mujer de Bob Dylan. La relación entre los dos estaba bastante delicada y Bob Dylan pues creo que se había ido a Francia, me parece, a pasar unos días con unos amigos y parece ser que conoció al que era por aquellas fechas el llamado rey de los gitanos en Francia, y en parte pues esa canción parece ser que viene influenciada por esa experiencia, esa fiesta que celebró junto con ese grupo de gitanos. Pues venga, vamos a disfrutar de ese One More Cup of Coffee of the Road. Yes, One more cup of coffee for the road. Tu aliento es dulce, tus ojos como dos joyas en el cielo. Tu espalda es recta, tu cabello es suave en las almohadas donde te acuestas. Pero no siento afecto sin gratitud o amor, una taza más para el camino. Tu voz es como una alondra, pero tu corazón como un océano. Un poco de la letra, repito, de este tema. Y con permiso, con esto de que el programa ya ha entrado en velocidad crucero. Cheers a vuestra salud. Y venga, vamos a continuar. Si os habéis dado cuenta, al empezar el programa, destaca el sonido de un violín y unos coros maravillosos. El violín pertenece a Scarlett Rivera, una violinista que se encontró Bob Dylan cuando iba en coche a los estudios de Columbia. Este disco fue publicado por Columbia en Estados Unidos y por la CBS en el Reino Unido. Bob Dylan le preguntó a Jax, ¿tú sabes tocar eso? Le dijo, sí, claro. Dice, pues vente conmigo. Ella dice que cómo cambió su vida. Si hubiese a lo mejor tardado un minuto en pasar por donde pasó, grabaría muchas de las canciones de este LP y también haría colaboraciones posteriores con Dylan. Me estaba comentando también ahora un amigo que también colaboró en algún disco de los Grateful Dead. Y la otra colaboración de lujo es, como no, la de la gran cantante Emmylou Harris. Vamos a continuar. Otro de los temas preferidos, por lo menos por mí, es este que vamos a escuchar ahora, este Joe. Este Joe es un tema dedicado a un mafioso, Joe Gallo, me parece que era un mafioso de la ciudad de Nueva York, ¿no? Cuenta un poco lo que fue su vida y, bueno, la letra más o menos dice así. Nació en Red Hook en el año de quién sabe cuándo. Abrió los ojos con la melodía de un acordeón, siempre en el exterior de cualquier lado que hubiera. Larry era el mayor, yo era el penúltimo. Algunos dicen que vivieron del juego y de correr números también. Siempre parecía que quedaban atrapados entre la mafia y los hombres de azul. ¿Qué hora es? Dijo el juez cuando me conoció. Él dijo de 5 a 10 y el juez dijo, eso es exactamente lo que vas a obtener de condena. His eyes to the tune of an accordion, always on the outside of whatever side there was. When they asked him why it had to be that way, well, he answered, just because. Larry was the oldest, Joey was next to last. Crazy, the baby they call Kid Blast. Some say they lived off gambling and running numbers too. It always seemed they got caught between the mob and the man in blue. Joey, Joey, why defeats. Till they ventured out behind the lines and took five prisoners. They stashed them away in a basement and called them amateurs. The hostages were trembling when they heard a man exclaim, to kingdom come, let Con Edison take the blame. But Joey stepped up and he raised his hands, said we are not those kind of men. It's peace and quiet that we need to go back to work again. See you. Sister Jacqueline and Carmela and Mother Mary, oh, did we? I heard his best friend Frankie say, he ain't dead, he's just asleep. I saw the old man's limousine head back towards the grave. I guess he had to say one last goodbye to the sun that he could not see. The sun turned cold over President Street and the town of a Brooklyn mall. They said a man nada, aquí continuamos en Radio Crash, deprisa y corriendo, porque no tenemos mucho tiempo. Estaba mirando, estás junto con la de Hurricane, tal vez el segundo tema más largo. El disco enterito, ya os lo dije al principio, son unos 56 minutos. Vamos con la siguiente canción, en orden, a cara B. Empezamos con este Joy y vamos con ese Romance en Durango. Tal vez os estáis dando cuenta que muchos de los temas que están sonando tienen unos aires, las letras, que nos recuerda tal vez pues a paisajes de México. Hay que recordar que pocos años antes, en el año 1972, Bob Dylan había hecho la banda sonora de Pat Garrett a Billy the Kid. Bueno, la banda sonora, y también había hecho un pequeño papel en la película. O sea, a Clapton ha sido tocado con una varita mágica para ser un grandísimo compositor. A nivel de actor no ha estado tocado por nada, ¿no? Pero bueno, él hizo su papelito porque tenía ilusión, ya Jan Peckinpah, o como se diga el director, pues no le importó que hiciese ese pequeño cameo. Para posteridad, desde luego, la banda sonora de esa canción siempre será recordada por el tema de Knocking on Heaven's Door. Y por lo tanto, es lo que os digo, que muchas de estas canciones, muchos de esos sonidos nos recuerdan pues a esos paisajes, ¿no? Pues Durango en aquellos años era una de las ciudades, una de las zonas más conocidas por la gente de la cultura, bohemios, actores, cantantes, etc. Y entonces, esta era, me parece, otra de las canciones, junto con la de Sara, que Bob Dylan ya tenía escritas antes de empezar a componer este LP. Polvo en mi cara y mi capa, Magdalena y yo huyendo, creo que esta vez escaparemos, no llores mi querida, Dios nos vigila. Que fue ese estruendo que escuché, mi cabeza vibra, siento un dolor agudo, ven a sentarte, por favor, a mi lado, no digas ni una palabra, puede que no logremos pasar la noche. Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's. Come and a play. had shot him down in the cantina. Was it my hand that held the gun? Come let us fly, my Magdalena. The dogs are barking and what's done is done. Bueno, es lo que pasa cuando trabajas con vinilo, que casi no hay diferencia entre una canción y otra y puedes saltar la que va a continuación. Os tengo que pedir perdón porque Romance en Durango no era una de las canciones que tenía compuestas ya Dylan. Era Sara y la de One More Cup of Coffee, ¿no? Porque al principio de la canción dice algo así como pimientos picantes o chiles, no sé qué, secando en la terraza. ¿Por qué es esto? El resto del disco lo compusieron en Long Island, en una casa que tenía Bob Dylan frente al mar. Luego lo menciona en la canción de Sara, la vamos a escuchar mencionar en la canción de Sara. Y tenía pues una postal de cuando había estado en México, donde precisamente se ven unos chiles secando en la terraza de una casa. Y si le das la vuelta a la postal, parece ser que traía eso. Chile secando al sol en la terraza. Entonces, más o menos, ese fue el origen, el arranque de lo que sería esta canción. Vamos pillados de tiempo, pero vamos a intentar escuchar otros dos temas. ¿Qué os puedo decir de ese trabajo? Que la grabación fue un poco caótica al principio. Llegó a haber, el primer día que se grabó esta canción, que fue la primera que se grabó, casi 15 o 16 personas. Estaba, pues, una banda de blues británica, Kokomo, también estaba Eric Clapton, Emmylou Harris, Bob Dylan, lo que sería la base principal de la formación. Bueno, llegó a estar casi como 15 o 16 personas. Y comentaba Clapton, que mira que en aquella época vio cosas, que era algo como muy raro, ¿no? Porque estaban como cada uno en una habitación y según iban saliendo la gente de la grabación, se preguntaban unos a otros, ¿qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está Dylan? Tal y cual, ¿no? Y entonces, bueno, luego también le reconoció Bob Dylan a Clapton, que de todas las tomas primeras que hizo con toda esa gente no cogió ninguna. Al final acabó grabando simplemente pues con una formación bastante básica. Scarlett Rivera al violín, Rob Stone al bajo, Heavy Weight a la batería y Emmylou Harris a los coros. Y como no, también pues Bob Dylan a la guitarra y a las voces también. Pues venga, si os parece, vamos con la siguiente canción, la penúltima, ¿no? Ese Black Diamond Bay. En la baranda blanca lleva corbata y sombrero de Panamá. Su pasaporte muestra una cara de otro tiempo y lugar. Ella no se parece en nada y todos los restos de su pasado reciente están esparcidos en el viento salvaje. Ella camina por el piso de mármol, donde una voz de la sala la llama para que entre, mientras el último barco navega y la luna se desvanece desde Black Diamond Bay. Upon the white veranda, she wears a necktie and a Panama hat. Her passport shows a face from another time and place. She looks nothing like that. And all of the remnants of her recent past are scattered in a wild wind. She walks across the marble floor. The other way. As the last ship sails and the moon fades away from Black Diamond Bay. As the morning light breaks open, the creek comes down and the asks for open, and then we'll ride. Right on the sill, the desk clerk says, Cavalier removes his fears. Am I here on your wakes, he begins to shout, can you see anything? Then the Greek appears on the second floor in his bare feet with a rope around his neck. While a loser in the gambling room lights up a candle, says, open up another deck. But the dealer says, attendez-vous, s'il vous plaît. As the rain beats down and the cranes fly away, would laugh as he looked around in the aftermath, and the soldier got tough. He tried to grab the woman's hand, said, "Here's a ring, it cost a grand." She said, "That ain't enough." Then she ran upstairs to pack her bags while a horse-drawn taxi waited at the curb. She passed the door where the Greek had locked, where a handwritten sign read, "Do not disturb." She knocked upon it anyway. Someone quick, but the Greek said, "Go away," to kick the chair to the floor. He hung there from the chandelier. She cried, "Help, there's danger now. Please open up the door." Then the volcano erupted and the lava flowed down from the mountain high above. The soldier and the tiny man were crouched in the corner, thinking of her in love. The desk clerk said, "It happens every day." As the stars fell down and the blues fell away on Black Diamond Bay. As the island slowly sank, the loser finally broke the bank in the gambling room. Dealer said, "It's too late now. You can take your money, but I don't know how you'll spend it in the tomb." The tiny man bit the soldier's ear as the floor caved in and the boiler in the basement blew. Well, she's out on the balcony where a stranger tells her, "My darling travels in the blue." She sheds a tear and then begins to pray. In L.A. watching old Crockett on the 7 o'clock news. It seems there was an earthquake that left nothing but a Panama hat and a barrel Greek shoes. It didn't seem like much was happening, so I turned it off and went to grab another beer. Seemed like every time you turn around, there's another Bueno, estaba mirando yo ahora el programa, me voy a pasar unos minutitos, no pasa nada, pero ¿cuál es el problema? Que cuanto más tiempo me pase, así va a ser de proporcional la velocidad a la que tenga que volver a casa, porque a las 10 tenemos que estar confinados, o sea que si leéis en el periódico o escucháis en la radio, detenido, el prestigioso locutor de radio por saltarse el confinamiento, no están hablando de mí, que lo habrá hecho otro, ¿no? Pero bueno, yo iré, vamos... La verdad es que, bueno, claro, los temas de Dylan son muy largos. Vamos a acabar con la última canción. Detalles que me tenía que haberlo hecho en un programa de 2 horas. No sé si os lo comenté al principio. Este trabajo, este Desire, Deseo, fue número 1 en los Estados Unidos durante 5 semanas, lo que está bastante bien porque Bob Dylan No creéis tampoco que tiene los números uno que tuvieron los Rolling o los Beatles o otros artistas, que va, mucho menos. Y sus ventas tampoco han sido millonarias. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando Jacob Dylan sacó con The Wildflowers, era la formación, aquel exitazo, aquel pelotazo, vendió casi más el hijo en un solo disco de lo que pudo vender el padre en muchísimos trabajos. Pero bueno, la música ha cambiado, todo ha cambiado. Ya lo contaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Pues bueno, cuando lo grabó este disco, pues tenía 35 años. Destacar, como os dije antes, la colaboración del escritor y director teatral Jacques Lewis, también la producción de Don DeVito, que era el productor de Columbia. Trabajó con él en varios LPs, como el Street Legal, también Life in Budokan. Trabajó con gente de la talla de Simon Garfunkel, Carole King, Bruce Springsteen. Y bueno, y al poco de publicarse este LP, como las cosas iban tan rápidas, pues Bob Dylan ya estaba metido en esa aventura en el año 1975, llamada Rolling Thunder Review. Pero bueno, eso será otra historia que ya os comentaremos seguramente en otro programa de Movida en la Cantina. Y nos vamos a despedir con Sara, que es precisamente la canción que cierra este LP y una de las canciones que ya tenía compuestas. Os había comentado que al principio la relación con Sara prácticamente estaba ya liquidada, ¿no? No se veía mucho. A ver, Dylan se los puso de todos los colores. O sea, 10 San Fermines juntos no son suficientes para los cuernos que le puso a Sara. Pero bueno, dicen que Sara de repente apareció en el estudio de grabación. Dylan cogió la guitarra acústica, le cantó la canción. Y claro, que ya, ¿qué vas a hacer? Te está cantando Bob Dylan una canción dedicada a ti. Pues bueno, claro, parece ser que la cosa durante un tiempo se solucionó, pero ya sabéis que al final, en el año 1975 más o menos, acabarían terminando su relación de casi 10 años, desde el año 1965 al año 1975. Con ella tuvo 4 hijos, ¿no? Y os voy a leer un poco la letra de Sara. Sara, Sara, joya radiante, esposa mística, durmiendo en el bosque junto al fuego de la noche, amarte es lo único de lo que nunca me arrepentiré. Quedarse despierto durante días en el Hotel Chelsea, escribiendo La dama de las tierras bajas de ojos tristes. Me acosté en una duna, miré al cielo cuando los niños eran bebés y jugaban en la playa. Ahora la playa está desierta, a excepción de algunas algas y un trozo de un viejo barco que yace en la orilla. Dame un mapa y la llave de tu puerta. No me dejes nunca. No te vayas nunca. Pues con esta preciosa canción de Sara vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Como siempre, gracias por vuestra compañía. A ver, esperamos dentro poco volver a nuestro horario normal. Mañana habrá una redifusión desde las 11:30, pues hasta cuando dure. Y nada, que ha sido un placer como siempre compartir con vosotros estos minutos de radio. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Y dejarme que mande un fuerte abrazo, un saludo enorme a Andrés, que gracias a Internet, aunque parezca mentira, pues agradecemos enormemente ese apoyo que nos está dando en los últimos días, en los últimos meses. Cosas como estas, aunque parezca una tontería, pues nos motiva muchas veces pues a seguir haciendo radio. Lo dicho, Radio Caras 105 de la FM, Modé la Cantina contigo no sé cuándo, pero casi todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta cuando se pueda. Hasta la próxima semana, Sara. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at. it's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, oh Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar, them playing leapfrog and hearing about Snow White, you in the marketplace in Savannah, Lamar. It's all so clear, I could never forget. Sarah, oh Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, oh Sarah, wherever we travel, we're never apart. Sarah, oh Sarah, beautiful lady, so dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Sarah, oh Sarah, Scorpio Sphinx in a calico dress. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. With an arrow and bow.